y no vengas con tus súplicas a recordar las horas de aquel idilio trágico. No es hora de encontrar aquí la ruina de mi amor, que fue la dicha más feliz que yo a ti acaricié. Ya es tarde, tus ruegos y tus lágrimas no ha de borrar de mi alma tu acción, ha sido perdida. No pude soportar el mal, ya sé de tu traición en ti, pero no olvidarás, mujer, he muerto para ti. ¿Por qué has venido? ¿No ves que estoy enfermo de tanto haber sufrido por culpa de tu amor? No aumentes más mis penas, ya todo ha terminado, no hay nada entre nosotros, ándate por favor. ¿Por qué has venido? ¿No ves que estoy enfermo de tanto haber sufrido por culpa de tu amor? No aumentes más mis penas, ya todo ha terminado, no hay nada entre nosotros, ándate por favor. Por favor, ¿por qué has venido? ¿No ves que estoy enfermo de tanto haber sufrido por culpa de tu amor? No aumentes más mis penas, ya todo ha terminado, no hay nada entre nosotros, ándate por favor.